hace por cualquier cosa querer romper un matrimonio. Pero ¿qué tú vas a testificarle al mundo? Que te rendiste y soltaste la toalla en la primera amenaza. Eso no es ser de guerra. Ese es de pleito, y que el diablo vea que tú eres cachorro de león, que tú tienes material celestial. Yo vine a hablar con mujeres que están aquí, dice que se van para donde mami. ¿Para cuál mami? Tú búscate a mami para casarte, párate para que pelee. Quédate ahí, mi alma adora al Cristo que vive. Oh, gloria al Señor. Esa consejera en la carne que están en la iglesia le dicen a la hermana: ese hombre no te merece, lo que más es hombre atrás de ti. Dile: apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Es que a mí no me interesan los otros que están enamorados de mí. A mí me interesa con el que Dios me casó y punto. Es por él la palabra. Dios mío, se acaba el tiempo y hay que estar listo. Cristo viene, la iglesia está como dormida, está como en un letargo espiritual. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. La gente no quiere pelear por nada, todo el mundo quiere lo fácil. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que se te quede en tu corazón que tu mejor amiga no puede ser una carnal, tu mejor amigo no puede ser un carnal. Cuando usted le dice a una carnal: ¿cómo me veo? Y tú te guardas para Dios, te va a decir como una vieja. Oh, gloria al que vive y que liberta. Pero si tu mejor amiga espiritual te va a llevar a Dios, te va a decir: mi alma adora al Cristo que vive, tiene la gracia del Eterno. Si tu mejor amigo es un carnal, te va a decir: deja esa mujer que es una fandunga, mira cuánto chicho tiene, ya engordó. Pero si tu mejor amigo espiritual te va a decir: no la suelte para que no te pierda, si tiene chicho, sacúdate ahí que sea la tuya. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Al quien tiene que adorar. Estamos revolteados con el sistema. El sistema enseña que lo que no sirve se bota. La ley del cielo enseña que lo que no sirve Dios lo hace que sirva. Oh, gloria al que vive y que liberta. Se acaba el tiempo. No se preocupen, no voy a durar mucho. Yo nada más predico hasta que Dios me baje los breakers. Desde que Él me diga ya, ella, y entrego el micrófono. Eso significa que puede ser en 10 como puede ser en 2 horas. Bendito sea el Señor, no te asustes. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo se agota y nosotros entendemos que se acerca el amado de las naciones. Oh, gloria a Jesús. Mira, yo admiro esos predicadores que empiezan al pasito a predicar, pero yo me muevo en base al ambiente, a como Dios me dirija. Alabado sea el Cristo que vive, y he aprendido que cuando hay una unción poderosa puede hacer que también haya peligro en los aires. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, mientras más usted sienta a Dios, más alerta tiene que estar. Cuando Dios más te use, más cuidado tú tienes que tener. Oh, gloria al que vive. Cuando hay un poder de Dios metido en el lugar, tú tienes que ser prudente para que la emoción no se confunda con la unción. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Nuestro hermano Pablo siempre se preocupaba por dirección la iglesia, porque la iglesia, bendito sea Jesús, estuviera alerta y estuviera pendiente de la venida de nuestro amado Señor. A pesar de que nunca caminó con Cristo, alabado sea el Señor, en los tiempos mesiánicos, cuando el maestro andaba en la tierra, por eso algunos entendían que él no pertenecía a los 12, que él no merecía los tiempos ni las ofrendas, porque no era uno de los 12 apóstoles. Bendito sea el Señor, o la primera congregación, aleluya, que estuvo en la mano directa de nuestro amado Salvador. Pablo siempre, bendito sea Jesús, desde que llegó a Cristo, entendió que lo más importante era la salvación, que lo más importante era la vida eterna, que había que estar listo y preparado, que teníamos que estar despiertos, bendito sea el Señor, y que no podíamos estar descuidados. Hay algo medio molestoso entre los tiempos bíblicos y los tiempos de ahora. Nosotros, conociendo el tiempo y lo que se está moviendo, en vez de estar preparado, estamos más descuidados. Oh, gloria al Señor. La iglesia, en vez de estar más alerta, está más distraída, está corriendo con lo que corre, está como en un suspenso, está como en el aire. Hay que volverlo a doctrinar hasta para predicarle, porque no entienden ni cuando Dios le está hablando. A los mensajes que vienen de parte de Dios le tiran piedra, pero lo que alimentan la carne, le le dicen amén. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le están llamando malo. Quieren poner al Espíritu Santo en disciplina. Es más, sin temor a equivocarme, y como predicadora puedo decirte que ya hay en iglesias que tienen al Espíritu Santo en disciplina. Que alguien dance es algo raro, que alguien sienta a Dios es algo raro, porque hasta eso lo han sacado del oculto. La presencia de Dios no se puede mover, porque han sacado la presencia de Dios de los altares. La gente, lo que está rápido, quiere irse para ver una serie, quiere que termine el culto para ver una novela, quiere que termine el culto para entrar un grupo de chat que tiene, quiere que termine el culto para hablar con el enamorado. Ante la gente decía Jehová: de aquí no me voy hasta que raye el alma, de aquí no me voy hasta que tú me llenes, de esta vigilia no me muevo hasta que yo no sienta tu gloria. Oiga esto, antes hacían una vigilia con un solo predicador y la vigilia empezaba a las 8 y era a las 7 de la mañana y todo el mundo estaba bajo una sola llama. Ahora, para el pueblo amanecer en una vigilia, hay que meter a 5 predicadores para que el pueblo aguante. El pueblo no aguanta por falta de palabras, por falta de oración. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta, porque cuando se hacían esa vigilia era una hora y dos horas en cadena orando, todo el mundo clamando de voz en cuello, no dije meditando, porque cuando usted medita sube al cielo, cuando usted suelta la palabra. Wow. Tuvimos una reflexión donde Dios nos habló. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos, que Dios los bendiga. Y los veo la próxima. Bendiciones.